Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El CAP. Eso. Eso es. Vale. Este sería ya un diario de UK que solo está en nuestra fortaleza. Sí. Que no es nuestra, pero es un poco nuestra. Más. Desde la perspectiva de modos y configuraciones y normas y no sé qué, sí. Porque ya no dependemos de no sé quién de va a escuchar. De criterios raros ni... Imagínate que esta, que está sonando por ahí lejos, sí, fuera de las que está registrada. Sí. Derechos de autor, todo eso. Bueno, todos lo están. Pues, unas son públicas y otras no. Y entonces a lo largo del tiempo te llegan y te dicen que no. Que ya tienes el derecho, tienes no sé qué, tienes permiso. Tienes el permiso. Ya una vez intenté que tuvieran un poco de cerebro y decirles, es que es nuestra música. Exacto. Que me estás hablando de derechos y no sé qué. Y sí, es nuestra. Les costó creo que como 3 o 4 mensajes. Y eso que era traducido al inglés y todo eso. No lo entendían. Y digo, bueno, ¿yo qué quieres que haga? Que te presente un permiso. Sí. Es que... Y por lo que me fastidia tanto es, bueno, de momento ya van 15 los que hemos tenido que retirar. Es que no se pueden recuperar porque es que no pertenecen al programa. Estaban ahí sonando de fondo con un comienzo. Sí. Muchas veces ya ha empezado y nosotros subíamos el volumen o ya estaba o no sé qué. Y lo comentábamos o no. Porque ahora es una entrada de 42 segundos. La cuestión es prohibir. Prohibir sí. Todo tipo de manifestación, pero que sea auténtica, que sea porque, pues, una dádiva, una ofrenda, ¿no? Pero es porque, pues porque mola. Pero es que hay, eso, programas que han quitado de 2019. De 2019, ¿no? Y eso es una barba, o sea, con tantísimo tiempo de distancia. Eso es... Es muy... Os han puesto ahí a hacer de buenas a primeras. Vamos a hacer una limpieza. Sí. Pero eso, encima es una limpieza automática. Automática. Sin preguntar, sin dar opción a la apelación. Sí. No sé, me parece una manera zafia y ruin. De fastidiar y de destruir el trabajo de unas personas que nos ha costado trabajo, tiempo, esfuerzo. Y luego... Y... romper la serie de capítulos en libros. Capítulos que están ordenados. Claro. Son, no sé. Son capítulos de libros. Y hoy he estado viendo en la Biblioteca Tebana, empezamos en 2020, y en los 7 soles antes. Porque incluso no solo, o sea, empezamos en ebooks, pero ahí era un lío publicar y nos fuimos al rato. Lo bueno es que hoy se les ha caído. Sí, hoy ha sido tremendo, me parece una broma. Es que digo, no, pero esto no puede ser. Que no está bien hacer el mal, la justicia de la vida luego llega y pasan esas cosas, hombre. Claro. Que las cosas malas siempre se pagan. Y venga a intentarlo y venga a borrar la caché de la historial. Digo, ¿pero qué será? Hasta que le pregunto al... Como siempre. Es que de verdad, ChatGPT sí. Me da una página donde puedes comprobar cualquier sitio si se ha caído. Pone la dirección, él lo mira y dice, sí, está caído. Está caído. Y dice a nivel total. Y decían que estaban haciendo mantenimiento. Sí. Sí. Chaya. Seguro. Pues no. Mantenimiento. Ay. No ha sido mantenimiento, ¿no? Esta gente... Total, se ponen así muy amables. Sí, está bien. Yo les he respondido que dice, bueno, pues también podíais mirar de no ser tan... y todo el rollo. Sí. A eso nada. Ni mu. Lo que es tremendo es que se hable, se mencione es como una especie de insulto la palabra libertad. Porque dice, pero nos estáis tomando el pelo con la libertad. Que yo ya sé que el argumento es los copyright y todo eso. Pero que pero en el contexto que sea. Es el pretexto sí. que usan. Y eso tiene un contexto. Si pones un tema entero, si lo pones además en la pista y está sonando sí. con toda su pureza. Claro. Pero hombre, que está sonando de fondo, yo me pongo a silbar. O sea, ahí comienzos de postoráculos y eso, silbando. Sí, porque estamos escuchando y estamos participando claro. de esa música, de esa sonoridad y eso. Claro. Pero es la falta de, yo qué sé, de todo. De todo, o sea, además de no escuchar. No. O sea, y de falta de respeto, porque ya que se respeta. O sea, es que es un contrasentido total. Derechos de autor. Oye, ese episodio tiene un autor, nosotros lo hemos hecho, ese episodio. Claro. Y no lo estás respetando. No, te importa un bledo y todo. Porque haya una música, dice, derechos de autor de la música, que suena de fondo, casi ni se la oye. Y es un momento. Sí, al principio sí se oye, pero ya te digo que es de fondo. O sea, está sonando en un cacharro. En un cacharro y de fondo. Y ya sí que les pasa, que lo hemos comentado hoy. Y el programa es el programa. Que les pasa a youtubers y no sé qué, que no pueden entrar en un sitio porque está sonando la música y entonces YouTube se lo quita. Vale, pues ya lo saben. Pues eso es una inquisición como otra cualquiera, con el pretexto de la legalidad. Porque... Sí, porque además se contradice con que no pasa nada, puedes dejar la música. Pero ¿qué ocurre? Que si monetiza, las regalías van para el autor de la música. Y tu vídeo, de lo que vaya, no va a hacer nada. Y dices, no, si no puedo hacer nada, si no tengo en YouTube, por ejemplo, seguidores suficientes para monetizar, así que no me tienes que dar la charla de nada. No tenemos seguidores para nada. O sea, no es que digan, ah, es que están... Tienen muchos seguidores y no, si no tenemos casi nada. Y están ahí monetizando y aprovechándose de no sé qué. Ya no. Bah. En fin, es el prohibir por prohibir y ya está. Hoy ya van 15 archivos. Si fuera esa la media, solo tardaríamos unos cuantos años en pasar los miles de todo. Si es que es un trabajo de años. Claro, hombre. Pero es un trabajo de un montón de años y cómo lo van lo están destruyendo. Claro. Porque con que quiten dos episodios de un libro, ya han fastidiado todo el libro, porque son capítulos. Claro. Por eso es. Y como no hay manera de explicarles nada, no, entonces porque estás obligado no hay a decir algo determinante. Claro. Que dejo esas plataformas aquí. Sí. Ahora, nos vamos. Todo lo que son músicas y eso, ¿no? Eso se queda ahí porque ya. Eso no lo pueden quitar. No. Eso tiene sus procesos de todo, de distribución y de todo. Claro, la música va por otro lado, no es... Claro. Pero vamos, en algunos ya ni siquiera por ahondar en el desastre, no sé ni por qué los han quitado. Como sea por tipo bucle o alguna cosa que pusiéramos en alguno, porque además en el libro de Horus, en los dioses de Acuario. A saber, de verdad. No hay una lógica, desde luego no hay. No hay lógica ninguna. No. Eso es un... En fin, que el día estaba ahí con eso. Sí. Y no hay mucho más. Más novedad. Continuaremos que... y si habéis visto alguno ya el sitio, pues veréis que está un poco revuelto. Pero bueno, va a ser así. Sí, o sea, hombre, tenemos, es una puerta abierta, es un nuevo, como entrar en un mundo nuevo. Sí. Y ver qué pasa ahí, ¿no? Y que está por construir también. Sí. Es nuevo. Es hacer un traslado raro. No es como una página web que le hace más. Claro. Y seguro, hombre, el sitio está bien porque es que precisamente es gratuito. Sí. No censura, no tiene censura. Te dicen que son libres de retirar, pues eso, lo que sea, que no cumpla las normas, en el sentido de lo que ocurre, por ejemplo, en Mixcloud. Mixcloud. Algo así. Tú puedes subir música. Mixcloud. Mixcloud. Es una plataforma de música independiente. No puedes subir temas consecutivos. Puedes hacer mezclas. Pero como estén dos juntos, ya te lo quitan. Ah. ¿Por qué? Bueno, es una manera de respetar al autor de verdad. Porque ahí sí que son temas. Los temas enteros. Dura 5 minutos 23 y tú lo pones. Pero bueno, en el contexto de una mezcla que haces como en plan DJ o algo, de DJ, pues bueno. Pero si lo pones seguido, como yo intenté publicar el cuarteto 14 de Beethoven orquestado, pues me lo quitaron, porque era todo entero. Entonces aquí, en este sitio de archive.org, que además estamos poniendo una nota que me puso el ChatGPT alucinante, de advertir que no se trata de ninguna, de hacer dinero ni nada de eso, que no es, dice, nota de hechos, nota de archivo sonoro: este episodio contiene fragmentos de sonidos ambientales que en su momento formaban parte del contexto de grabación. No se ha utilizado música con fines comerciales ni como contenido principal. El propósito de este archivo es documental, artístico y de archivo independiente, sin ánimo de lucro. Eso, sin ánimo de lucro, es. Entonces eso va a estar puesto en todos los que puedan tener algo de eso, en este sitio de archive.org. Archive.org. Porque es que es así. Sí. Porque la de veces que me ha gustado, me gustaría hacer tipo radio clásica, en plan la música clásica, y presentarla. No puedes, porque no eres una emisora, no eres de la mafia, no tienes los requisitos, no tienes todo eso. Porque además, o sea, Para ellos es un negocio. Es un camino cerrado, porque no tienes permiso. Si quieres permiso, no te van a dar el permiso. No. Entonces, ¿Quién eres tú para darte el permiso? Ahí está. Pues eso no es una respuesta. Pues ya está. ¿Y usted quién es para pedírmelo? Eso. Pues yo. Yo. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Te ríes? No, es que... Ay, de verdad. No sé, de manera queda un poco. Eso. Hay que tener muchísima paciencia. Sí, Nosotros la tenemos. Tenemos eones. Una paciencia aguantando eterna. El momento. Sí. Sí. Ay. Pero totalmente, sin exagerar ni un ápice. Sí. Lo que me está gustando de esto que estamos grabando en Audacity es que se queda sin haberlo guardado en una plantilla ni nada. Es fascinante que se conjugue perfectamente con VoiceMeter. Sí. Y además que se grabe en MP3, que es lo que estábamos deseando, para que pese poco. Y ahora lo subamos a nuestro sitio. Sí. Y ya está. Y ala, todos como locos. Sí. A escuchar, venga. Por cierto, si alguien está escuchando esto y quiere saber cuándo se publica, cuándo sale y no sé qué, pues se nos sigue. Nos seguís en X, por ejemplo, y donde más publicamos de las redes sucias, y ahí pues lo pondremos. Como poníamos el de Spreaker. Pero bueno, Spreaker en principio no ha pasado nada. Pero cuando vea las barbas ahí todas remojadas, cortadas y es. Pues ya sabes, hay que ponerse. Hay que prepararse. Y así, oye, si además ha sido si lo hubiéramos descubierto antes, lo hubiéramos hecho antes. Pues sí. Un sitio propio. Ahí está, claro, hombre. Si es que siempre hay una salida, una solución. Además, encadena temas. Por ejemplo, estaba viendo un capítulo de Horus y abajo venía una ristra de programas que tienen que ver con Horus. Ajá. No sé qué contexto, no sé qué nada, pero bueno. Ah, pero está bien que encadene eso. Oye, temas. Que ha sido 16 de Tut. Del H25. Qué barbaridad. Mañana más. Mañana seguimos. Venga, hasta luego. Hasta luego.